Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, la 89.6 en Radio Betis. Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches a toda nuestra audiencia que se reúne aquí el viernes para hablar de misterios. Sergio. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de Misterio en Verde y Blanco. Rocío, bonita. Buenas noches. ¿Dónde te metiste ese fin de año que te estuvimos echando de menos? Muy tranquilita en casa, vamos, no hice absolutamente nada. Cenita familiar, a dormir prontito. Claro. He estado muy malita todas las navidades. Te perdiste un tercer grado que te íbamos a... Sí, ¿no? Hice bien en enfermar entonces. Sí. Bueno, pero tú eres de las de Navidad. De... No, a mí la Navidad, tú sabes que no me gusta mucho, ¿no? Qué ver, estamos cada vez más perdiéndose... No, porque... Es que yo lo decía la semana pasada, ¿por qué el 31 de diciembre hay que pasárselo tan extraordinariamente bien? ¿Y el 8 de junio no? ¿O el 10 de mayo no? Es que no entiendo por qué el 31 de diciembre hay que quemar la noche y disfrutar y recogerse por la mañana y desayunar en la calle. ¿Qué fue lo que hiciste tú, no, Sergio? Sí, pero... ¿Por qué? Pero yo lo he hecho. Pero, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Ah, exactamente. Pues es de mi opinión, que no hay que celebrar tan efusivamente estas fechas ahí. ¿Por qué? Sí, está bien. Está bien. Eso es un misterio. Sí, hablaremos. Hablando de misterios sobre ellos. Hoy estuvimos pensando, bueno, esta semana hemos estado pensando, Sergio, que íbamos a tocar el primer tramo, a quién íbamos a entrevistar. Pero hemos decidido una cosa de las que no solemos hacer casi nunca o nunca, ¿no? Que son adelantarnos a alguna de las publicaciones con las que colaboramos nosotros, ¿no? Adelantar una de las investigaciones, últimas investigaciones de las que estamos sumergidos ahora mismo. Vamos a obviar nombres específicos, pero sí creo que es importante por la magnitud del caso del que vamos a tratar hoy. Hoy, señores, vamos a hablar de fantasmas, vamos a hablar de apariciones, vamos a hablar de espectros. Especialmente trataremos el tema de las damas blancas, ¿no? Porque el caso que nos trae hoy, o que traemos hoy José Manuel y yo, pues tiene mucho que ver, esas damas blancas. En este caso, José Manuel, una dama protectora, ¿no? Como nos indica el correo, ¿no? Bueno, una dama blanca, y no solo una dama blanca, sino una serie de fenomenología anexa, ¿verdad?, que se viene sucediendo en este determinado lugar y en el que no solo se aparece esta señora, sino que además hay una serie de hechos que nos llevan a realmente estar en un sitio, por lo menos interesante, de estar allí, de poder vivir aquella fenomenología. De todas formas, tenemos también... ¿Vamos a hacer efemérides hoy, José Manuel? ¿Tenemos efemérides? Por supuesto, hoy 9 de enero hay efemérides. Efemérides tenemos. Tenemos la tertulia. Sergio, ¿de qué nos vais a hablar en ese monográfico tertulia? Pues vamos a hablar de... A lo mejor cuando lo diga así en antena va a decir la gente. ¿Esto de qué va? Vamos a hablar de la catoptromancia. ¿Lo decimos o lo dejamos así? No, déjalo así. La catoptromancia, y de un personaje histórico que utilizó esta forma de mancia, que fue Catalina de Medici, vamos a ver con qué resultados, y de una persona pues contemporánea, que se llama Jane Dixon, y que ha sido consejera a través de esta técnica de adivinación de personajes como Ronald Reagan o el mismísimo presidente Nixon. Rocío, las noticias de hoy, el el diario nuestro, de, bueno, el semanal nuestro, venimos, noticiario del Misterio, viene cargaditos, ¿no? Cargaditos, ¿qué sí. tenemos por ahí? Tenemos historia, tenemos casas encantadas, ¿qué tenemos? Tenemos de todo. Tenemos un personaje muy particular y que yo creo que alguna vez en su vida dijo, si esto es mentira, que me parta un rayo. El de los siete rayos. Vamos a ver, un personaje que a lo largo de su vida recibió siete impactos de rayos. Y siguió viviendo. Fantástico. Y seguí vivo. Recargaba las pilas, ¿no? Como mínimo. Lo mejor de todo es cómo muere, que no es por culpa de un rayo, pero que para eso tendrán que escuchar el informativo, que Rocío lo va a explicar. Bueno, esta de la climatología, mi pequeño Pablo me dice esta mañana, ya sabéis que Pablo es un niño especial y que, bueno, pese a tener 5 años, ha acabado ya 7 carreras. Sí. Y un máster en la vida, ¿no? En la vida infantil que tiene. Y me ha dicho, papá, quiero que hables con los señores del tiempo porque quiero ver nevar en Sevilla. Yo he dicho, hijo, está la cosa difícil, pero voy a hacer lo posible por conseguirlo. Casi ha nevado, ¿eh? Porque un padre. Sí, un padre. Hoy hemos estado a menos 2 grados aquí en Sevilla, ¿eh? Una mínima, yo creo que no la habéis notado vosotros, José Manuel, menos, que se ha levantado a las 11 de la mañana. Eso es imposible. Yo cuando me he levantado esta mañana había dos dados de escarcha sobre los coches. Era temprano y te garantizo que miraba atrás a mi hijo, que también iba camino del colegio, y la verdad es que uno lo sentía, ¿eh? Bueno, pues comenzamos, nos metemos, nos ponemos los guantes, las gafas de investigador, de locutores, y nos vamos a las efemérides. Porque tal día como hoy, un 9 de enero, en este caso en la historia, en 1324 muere Marco Polo, el explorador italiano. Siglos más tarde, en 1522, Adriano de Utrecht es elegido papa y será el último no italiano hasta Juan Pablo II. En 1539, Francisco Pizarro funda la ciudad peruana de Ayacucho, con el nombre de San Juan de la Frontera. Y en 1558 la ciudad de Ginebra se independiza del cantón de Berna en Suiza. 1728 vería nacer a Thomas Wharton, el poeta inglés. En 1799 se impone el primer impuesto a la renta en Inglaterra. En 1837 cae gravemente herido en un duelo el poeta ruso Pushkin. Comenzamos ya en siglos más cercanos, en este caso en el 19, porque en 1870 nace Joseph Strauss, ingeniero civil y constructor del Golden Gate Bridge. En 1872 Brasil y Paraguay firman la paz a una larga guerra y tan solo un año después muere Napoleón III, emperador de Francia. En 1878 muere Víctor Manuel II, rey de Italia, de la Casa de los Saboya. En 1901 nace Chick Young, creador de la tira cómica Blondie. Y en 1902 nace José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español y fundador del Opus Dei. En 1904 nace George Balanchine, bailarín, coreógrafo y productor de ballet. En 1913 nace igualmente Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos, implicado en aquel caso del Watergate. En 1934, nuevamente, en Paraguay y Bolivia reanudan las hostilidades en su pugna por la ciudad de Chaco. Vamos concluyendo estas efemérides para en 1969, tal día como hoy, el Concorde realiza su primer vuelo, en este caso de prueba. En 1982, un terremoto de 6 grados sacude Nueva Inglaterra y Canadá. Y por último, en 1992, Serbia se declara como República Independiente de Bosnia y Herzegovina. Eran las efemérides ocurridas tal día como hoy, un 9 de enero en la historia. Dentro de las efemérides, José Manuel, te ha faltado decir San Escriba de Balaguer, ¿no? Porque creo que fue beatificado. Bueno, santo quien lo entienda como santo. Sí, sí, un santo exprés, ¿no? De entrada, ¿no? Hay santos que son menos santos que otros. La iglesia palmariana también lo santificó, ¿no? Junto a Franco y José Antonio. Junto a Franco y vaya cartel. Sí, ¿no? Realmente uno es que no se explica a los santos de hoy dónde los pone, pero en fin. Hay para gustos los colores. Me quedo con San Cristóbal, que aunque no existió nunca. Me quedo también, compañero. Me cae bien. Está bien grande, ¿eh? Sí, sí, está bien grande para quien lo vea que no muera ese día. Sí, señor. Nos centramos en el misterio, nos centramos en. Quizá en uno de los casos más impactantes. Yo cuando escribía la crónica del caso del cortijo, como lo vamos a llamar hoy, supe en cualquier momento, en todo momento, que ese caso forma parte de mi vida y forma parte ya de un antes y un después de mi concepto como investigador, con mi concepto de ver las cosas del más allá, ¿no? Todo empieza con un correo electrónico, un misterioso correo electrónico de un día cualquiera del verano de 1999. Y en aquel correo tan extraño, fíjate que es una historia que se va a comenzar a alargar en el tiempo. Bueno, pues alguien, ni más ni menos, que comienza a dar pistas sobre una determinada fenomenología que ocurre en un determinado cortijo sevillano, donde ya en esa época se comienzan a registrar extraños incidentes que hablan habitualmente de la aparición, en este caso, de una extraña presencia. Porque ahora es cuando la audiencia debe de ponerse en situación, ¿no? Imaginarse un viejo cortijo derruido, de encaladas paredes, donde ya se denota el paso del tiempo, muros derruidos, puertas que ya no existen, pero que sin embargo daban lugar y daban origen a lo que podíamos intuir como una notable construcción. Un cortijo que conoció tiempos mejores, evidentemente, y que desde hacía tiempo se hallaba abandonado. Allí acudían normalmente diversos jóvenes, pues porque por las cercanías que hay a otras inmediaciones, pues era un lugar de interés, ¿verdad? Paraban allí y siempre ocurrían, bueno, había extrañas anomalías, presencias que se sentían acompañados, se sentían como vigilados. Aquello era incómodo. Quizás en una época en la que esto que hacemos hoy, que es Radio de Misterio, o que podemos ver en televisión, en también esa otra cosa, entre comillas, que hacemos, que es televisión de misterio, pues estaba menos de moda, ¿verdad? Y los casos quizás se conocían menos. Pero fíjate qué curioso que aquellas extrañas presencias, una buena noche, una noche de verano, ya metidos en la década del 2000, pues una noche de verano, aquellos jóvenes que se habían reunido allí para hablar, para estar un rato tranquilos, comienzan a sentir un extraño tintineo, un extraño replicar de llaves, y sin saberlo, pues comienzan a llamarse la atención y a mirar hacia una determinada zona de aquel cortijo que tiene una especie de capillita. Y de la capillita comienza a salir una luz, a desprenderse una luz. Una luz que se va acercando hacia la puerta y que da como origen una extraña dama, una extraña señora, que en camisón, en una especie de camisón blanco, pues comienza a caminar hacia la casa. Aquella presencia, aquella mujer, pues no hace ni más ni menos que lo que, bueno, despertar en estos jóvenes pues aquel primer impulso que recibiría cualquiera, que es tratar de salir corriendo, ¿verdad? Que es, de hecho, lo que hacen. Con el tiempo, bueno, pues consultan a diferentes investigadores precisamente este tema, pero nadie quizás le da la clave correcta de ese misterio que precisamente está ocurriendo en aquella casa. Hasta que nos llega ese caso, un caso del que hablamos la temporada pasada, precisamente en Localia Televisión, y en el que tuvimos la primera toma de contacto con ese cortijo en las afueras de Sevilla. Un correo en redacción. Un jubilado militar que se dirige a nosotros desde una manera sincera, de una manera triste, melancólica, y pidiendo ayuda. El correo dice algo así, ¿no? Venía yo andando por un sendero, caminando, haciendo mi paseo de la tarde, y paré por la altura de aquel cortijo. La noche se le vino encima, y cuando fue a dar la vuelta, fue a coger ya el camino para volver a su casa, sonó unas campanas. Él se extrañó y se dirigió hacia la ermita, hacia la mismísima ermita de aquel cortijo abandonado. Cuando se asomó a la ermita, se dio cuenta que no había ninguna campana, que aquello no podía sonar, que aquello que había oído no tenía una procedencia física. Lo achaco a, bueno, me estaré haciendo mayor, ¿no? Cuando se dio tres pasos para volver otra vez por ese camino, aquellas campanas volvieron a sonar. Y en este caso la reacción, en este caso de este confidente, ¿no? Secreto, de este confidente militar retirado, jubilado ya. Tiene la mala fortuna de tropezar y de caer justamente en el pozo que se encuentra al lado de esa ermita. Minutos más tarde, horas más tarde, se despierta entre y cierra aquellos ya cansados ojos, y lo único que divisa es como la figura de una mujer. Una mujer vestida de blanco. Y que le da unas palabras consoladoras. Le dice, no te preocupes, todo va a ir bien. Pierde otra vez el conocimiento. Y cuando se despierta ya es de día en aquel cortijo. Ya se encuentra en una zona del cortijo en la cual no hay posibilidad de subir, porque no hay escaleras físicas. Hay un tramo de escalera ya derruido, derrumbado en el suelo por el paso del tiempo. Y se encuentra en una habitación donde no hay nadie. Pero ve aparecer aquella mujer, una mujer física, totalmente física, por una de las puertas de la pared. Le trae un vaso de agua. Y esa sería la última vez que vería a aquella mujer. Este señor logra salir de allí, logra irse a casa, descansa, y cuando se levanta, cuando toma fuerzas, decide volver a aquel lugar, comprobar que aquello que le había pasado, que aquello que le había sucedido, que aquella dama blanca que había visto en aquel cortijo abandonado, existía. ¿Y cuál fue su sorpresa, señores? Que cuando subió a aquel cortijo, cuando subió a aquella primera planta de aquella, el caserón antiguo, casi derruido, lo único que se movía era un antiguo cuadro colgado de una cuerda, con el rostro de una dama, de la misma dama blanca que le había salvado la vida. Y en ese momento de confesiones, de diálogos íntimos, cuando una persona te confiesa abiertamente una experiencia que trasciende lo normal y pasa a englosarse dentro de ese terreno que puede ser lo sobrenatural, lo paranormal, pues comienza la historia de una investigación que nos va a llevar precisamente a desvelar y a descubrir ese otro lugar encantado que a los ojos de estos dos cronistas del misterio pues se nos descubriría. Porque llegamos a aquella ubicación, aquel cortijo, y tras varios días en él, haciendo pruebas, grabando en vídeo, grabando psicofonías, e incluso contando con la colaboración de nuestro amigo, el malagueño Luis Mariano Fernández, allí in situ, pues subimos también a aquella primera planta, con los problemas que ello conlleva, con el peligro que ello conlleva, dicho sea de paso. Y qué curioso, porque en una de las habitaciones, entre ladrillos, entre escombros, entre trozos de cristales, pues accedemos precisamente a lo que antiguamente habían sido las dependencias de alguien que encajaría con el retrato de aquella dama. Exactamente, José Manuel. Un lugar en el que, como testigo, solo existía aquel cuadro que nos ofreció gratuitamente ese hombre. Un dato muy curioso. En la investigación, José Manuel, en un anticuario muy cercano a instalaciones de Localia Televisión, yo me acuerdo que llevamos aquel cuadro, aquel tapiz, para que nos dataran la fecha de ese cuadro, cuándo podría, más o menos, por el tipo de tapiz, el tipo de tela, cuándo se podía ver, y por el tipo de óleo, cuándo se podía haber pintado. Nos hablaban de los años 20. Los 20 años 30. Nosotros dimos esa información a nuestro informante secreto, a nuestro informante anónimo. Nos dijo que aquella mujer del cuadro era la misma que la había visto, lo único que con unos años mayor, 20 o 30 años mayor de lo que ella la había visto. Y como dice José Manuel, pues ahí decidimos ir una noche de diluvio universal. De noviembre, además. Llovía a mares. En la que llovía bastante. Y en la que, bueno, tuvimos nuevamente la oportunidad de estar allí, de poder grabar, de poder filmar y de poder vivir, pues nuevamente, bueno, esos extraños ruidos que algunos identifican con psicofonías, que realmente no sabemos lo que son, no sabemos de dónde vienen, pero que sin embargo lanzaban mensajes que nos querían decir algo, ¿verdad? Extraños ritos, digamos, también los que se han realizado en aquel lugar, un lugar de amplias dimensiones, con unas amplias caballerizas. Qué curioso, ¿verdad? Qué curiosa la conformación que tiene aquel sitio, y que sin embargo luego también desde esta casa, desde aquí, pues nos han llegado otros testimonios de personas que han vivido allí también experiencias sobrecogedoras, sobrenaturales, que incluso en aquel foso, un foso, yo quisiera que nuestra audiencia lo viera descrito, en una especie de aparcamiento donde fácilmente cabría un coche de unas dimensiones respetables, pues abajo de ese lugar pues se encuentra un foso como de reparaciones en un momento dado, y que algunos creen ver en aquello una antigua fosa, también identificándolo con la cercanía a aquella capilla, identificándolo también con los extraños sucesos que allí ocurren. Aparte de los testimonios de los lugareños de la de esa zona, de la gente que tiene ganado y tiene pasto en aquella zona, que nos cuenta, pues eso, que cuenta la leyenda, cuenta la historia, que una comitiva de almas en pena de andan, ¿no? Con la cruz y el escano, ¿no? Y vagando por aquellos contornos. Y eso es un dato muy interesante, porque en Andalucía no es una tierra, Sevilla no es una tierra que relativamente guste de hablar de santas compañías. Parece que eso está relegado un poco más a las queridas tierras gallegas, asturianas, que sí se habla abiertamente de la Santa Compaña. Y sin embargo, aquí en la Sierra Norte de Sevilla, los más antiguos del lugar, familia nuestra directa, hablan de tradiciones de santas compañías. Pues bien, en este lugar, donde ya hemos hablado de siempre, por los testimonios de aquellos que han sufrido en sus carnes en la visión de esta extraña mujer, pues es que curioso, ya hemos comprobado cómo parece evidente que se manifiesta una presencia de una dama blanca, pero es que también se nos habla de una extraña compaña que se puede ver deambular a lo lejos con aquellas especies de candiles, con aquellas especies de luminarias, y que poco a poco se van acercando en la oscuridad de la noche a los asombrados testigos, pues con sus efigies translúcidas, hasta casi estar frente a él. Como en tantas otras ocasiones, cuando un testigo ve la aparición de una santa compañía, se le recomienda mirar hacia otro lado, hacer una cruz en el suelo, siempre siguiendo las tradiciones gallegas. Y sin embargo, esa procesión espectral se aparece también en aquel lugar. ¿Podría tener algo que ver con la historia de aquel edificio, con la historia de aquel cortijo, con aquella capilla que hoy se encuentra derruido y que parece esconder tantos secretos? Yo creo que esta segunda parte de... Hoy no está Jorge Medina con nosotros, está haciendo sus quehaceres en la Sierra Norte de Sevilla, ya nos contará la semana que viene. Está haciendo una tradición muy conocida en esta época en los pueblos, ¿no? Que es la matanza, ¿no? Nos hablará de lo que se menea y se mueve alrededor de ese folclore, ¿no? Sergio, la matanza de ganado, de putitos. La criminóloga ya me pone ojito. No te pongo ojito. Me pone ojito ya la criminóloga. Cuando ha habido matanza, se la ven. He escuchado matanza y ya no sabía. Sí, sí, creo que es importante abrir un poco debate sobre las damas blancas, porque seguramente muchas de vosotras o de vosotros hayáis escuchado en la televisión alguna vez en la zona de Sierra Morena, muy cerca de aquí, en Huelva, habréis escuchado la historia de alguna niña que se ha perdido en el campo. Estaba con sus padres jugando y se ha perdido en el campo y ha estado dos o tres días perdida en el campo. Suelen ser niñas muy pequeñas o niños muy pequeños, ¿no? De 5, 6, 7 días. Y aparecen esos 3 o 4 días intactos, sin ningún síntoma de deshidratación, sin ningún síntoma de... con un poquito de hipotermia por el frío. Y es curioso que cuando se le hace una entrevista, se les toma testimonio a estos pequeños, es muy curioso que muchos te hablan de una mujer, de una dama blanca que los protegió durante su estancia en el bosque, que les dio de comer y les dio agua. Quizá usted sea uno de estas personas que les ha pasado esto. ¿Cuántos os habéis perdido en el campo? Sergio, ¿tú? No he tenido la experiencia. Sergio se ha perdido la catedral catedral de Lisboa. Yo me perdí en Versalles, que cuando uno se pierde con categoría. Yo me perdí en Versalles. Eso, al tío. Y ahí te salió Luis XV. Como Madame Pompadour. Estaba recordando el testimonio, ¿no?, de una chica ya hoy mujer adulta, que contaba una experiencia similar, ¿no? De cuando se perdió en la sierra, que se perdió en la sierra de Córdoba, creo recordar, y que estuvo mucho tiempo perdida. Y pues que confirmaba eso, ¿no? Que había sido una mujer, y que después esa misma niña es llevada a la iglesia por su familia, y cuando ve a la Virgen del Carmen, pues la niña empieza a decir que esa era la señora que la había cuidado, ¿no? Durante los días que había estado perdido en la montaña. Has abierto ya el debate lo más que se puede. Hay un relato también, hay un relato en la zona de la zona de Huelva, de una chica que se pierde, una niña. Estaba jugando en el exterior, cercano a la Sierra de Aracena, y bueno, en un momento de descuido, todos sabemos los niños cómo son, se pierde de la vista de sus padres, desaparece. Comienzan a buscarla y la niña no aparece. Evidentemente empieza a cundir, pues bueno, esa sensación de pánico, de agobio, cuando ves que tu hijo pues no está, ¿verdad? Y pánico es poco. Pánico es poco. Pánico es poco. Sobre todo cuando sabes que la noche está cayendo y que la zona es muy fría. Bueno, pues aquella niña está desaparecida pues prácticamente 48 horas. Y a las 48 horas aparece, muy cerca en el camino que daba a aquel lugar. La atienden, comprueban, verifican que está perfectamente. No tiene ni un rasguño, no parece tener síntomas de hipotermia, no parece tampoco estar atacada por ningún animal. Y comienzan esos interrogatorios benevolentes que tiene todo padre hacia un hijo. Y la niña le comenta que se queda dormida a los pies de un árbol, que cuando estaba ya cayendo la noche llega una señora que la recubre de un manto, y que cuando despierta, pues despierta en el camino. En este caso, a su casa. Hay como una pérdida temporal de tiempo. Recordemos, han sido 2 días. Hay una pérdida temporal. Y sin embargo, para ella ha ocurrido pues en cuestión de horas. Y la ha puesto nuevamente cuando despierta en el camino a aquella casa. No ha pasado frío, no ha pasado hambre, no ha pasado sed. Y estaba intacta. Todo el que tiene la oportunidad, en este caso, de comprobar, de verificar, hasta donde se puede verificar el testimonio de un crío, pues aquel ejemplo de hecho sorprendente, pues no tiene poco menos, Jordi, a nuestra audiencia de Voces del Misterio, que encogerse de hombro y simplemente no saber qué ha ocurrido. En la ciudad también voy a contar un testimonio de una persona, no voy a decir quién es, vosotros lo conocéis, pero no lo voy a decir en antena porque no sé si él quiere que se sepa. Un niño de 5 años con meningitis en el hospital, muy grave, muy grave, y entonces él recibe todas las noches una visita de lo que él llama una monja vestida de blanco, y que lo cuida especialmente, y que le... Van de blanco. Y que le tiene mucho cariño a esa monja. Él era la única monja que había en el hospital, porque estamos hablando pues de hace 20 años, o sea, sí, que tampoco. Y él le tiene un especial cariño a esa monja, ¿no? Y un día le pregunta que cómo se llama, le dice que se llama la hermana María, ¿no? Y va todas las noches, y él guarda especial cariño porque el resto de las enfermeras pues eran un poco frías y tal, y esa monja, como él decía, era especialmente cálida con él, ¿no? Pues al final y la hermana María pues siempre estaba dando ánimos y mimitos y arrucos y tal. Cuando él se recupera, pues la familia, lo que suelen hacer muchas familias, pues va al hospital, va a la planta, agradece al equipo médico que ha atendido al chico, y él pregunta pues por la hermana María, por la monjita María, y nadie conoce a la monjita María, y él decía que sí ha venido varias noches a verme mientras que estaba hospitalizado. Y en el hospital pues decían que primero que no trabajaba ninguna monja porque era personal sanitario y ninguna era monja, y que en ningún caso iba a entrar una monja de noche en el hospital, ¿no? Entonces él todavía hoy, después de 27 años, porque él tiene 32 años, se sigue preguntando quién era la hermana María. Claro. Él dice que la visitaba una monja vestida de blanco todas las noches para consolarlo. Y que cuando fue al equipo médico, pues él preguntó, como cualquier niño, ¿y la monja María? Y todos se quedaron, ¿qué monja, qué María? Si aquí no hay era. Otro hecho, que es el de una aparición, una conocida dama blanca, que se llama precisamente, o que le dicen, la portuguesa, tal cual. Y que, bueno, esto que se creía que era una leyenda urbana, esto de la portuguesa, pues empieza a ser corroborado por más de 1.500 testimonios, de personas que tienen un nombre y un apellido y que habían sufrido este tipo de apariciones, ¿verdad? Otro nuevo hecho de esas damas blancas que en un momento dado incluso se confunden con las chicas de la curva famosas, que eso sí que es una leyenda urbana en la mayoría de las ocasiones, y que el caso de la portuguesa, sin embargo, el que me esté escuchando seguramente sabrá que es un hecho conocido, ¿verdad? Es un caso de dama blanca nuevamente acreditado con muchos testimonios de personas que dicen haberla visto o incluso que dicen haber conversado con ella. Es curioso cómo estas mujeres, estas damas blancas, no siempre están tan cerca de la del punto que divide la vida o la muerte, ¿no? Yo recuerdo el testimonio de María Ángeles, que vino aquí y nos estuvo contando sus experiencias paranormales desde pequeña, y cómo ese contaba además de una manera que se te eriza el vello, ¿no? Como una noche, la misma noche que a su hermana pues la diagnostican de cáncer de médula, ¿no? Como una dama blanca aparece en los pasillos de su casa. Se detiene enfrente de la puerta de su misma habitación, mientras ella está en la cama, y le hace el signo de silencio. Le indica con el dedo que se calle. Esta misma dama blanca recorre aquel largo y frío pasillo y se introduce en la habitación de sus padres, y allí desaparece. Esa misma noche. Es como si su madre lo decía, ¿no? Es como si a su madre le hubieran robado algo. Y esa misma noche, dos noches más adelante, la diagnostican a su hermana cáncer de médula, ¿no? Mujeres, damas blancas avisadoras, damas blancas protectoras, damas blancas avisadoras de la muerte, acordándonos de Sor Úrsula, ¿no? Esta monja espectral tan famosa que recorre aquellos pasillos eternos del hospital de las Cinco Llagas, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo podríamos definirlas? Son lo mismo. Son anunciadoras, ¿no? ¿Pero son lo mismo? En cuanto a que dan un mensaje, evidentemente, podríamos decir que, bueno, las que nos traducen un mensaje tanto positivo como negativo realmente son, podríamos encuadrarla dentro de esas damas anunciadoras, ¿verdad? Luego están las protectoras, que eso es diferente. Eso es cuando en un determinado lugar, como hemos comentado, se pierde alguien y aparece protegido, ¿no? Bueno, quizás también es un anuncio de esperanza, ¿verdad? Quizás todo es un mensaje, todo lleva un mensaje positivo. Como todo fenómeno paranormal que no tiene explicación, pues evidentemente es complicado poder tildarlo o poder decir que son fenómenos análogos. Lo que sí hay puntos de analogías entre ellos: mensajes, protecciones, una existencia que parece que no puede ser definida como de este mundo, tampoco sabemos de dónde, y evidentemente sí hay puntos análogos entre ellas. Ahora, tal y como está en el punto que se encuentra la investigación, en el punto que se encuentran las indudables testimonios de damas blancas, pues sería complicado poder decir que se trata a lo mejor de un mismo fenómeno, ¿verdad? Sí. Siempre con la cautela y la reserva que evidentemente se merecen estos temas. Pero sí es verdad que todas ellas contendrían, en este caso, sintetizándolo, concretándolo, un mensaje de esperanza. José Manuel, además, cuando se estudia esta fenomenología, te das cuenta que el mismo relato que puede suceder en Córdoba te puede estar sucediendo en una zona de los Pirineos determinada, sí, sí, o incluso en Francia, sin una relación aparente, ¿no? Hay un relato, me recuerdas ahora un relato fantástico que tiene poco que ver con damas blancas, pero bueno, en este caso estamos hablando también de apariciones, que a mí me cuenta, y que de hecho está recogido un buen amigo, Javier García Blanco, redactor de la revista Año Cero y antiguamente de la revista Más Allá, y que ocurre en el Pirineo aragonés, en un cuartel, en el que una noche sale una patrulla de soldados, de la estación de esquí, pues precisamente en dirección a esas montañas del Pirineo. Bueno, aquella patrulla comienza a tardar bastante en regresar. No cunde la alarma, pero sí la preocupación, y a lo lejos, en la noche, cuando ya la madrugada está entrando, el frío comienza a notarse, y más en un lugar tan alto, comienza a nevar. Se ve a lo lejos y se comienzan a distinguir las luces de aquellos esquiadores que vuelven precisamente a aquel cuartel. Lo curioso es que los ven entrar en aquel lugar, les abren la puerta, entran, van llegando cada uno y soltando los esquís, y a la mañana siguiente no hay ni rastros de aquellos esquiadores que han entrado aquella noche y que pertenecían a aquel grupo que se había dirigido el día anterior precisamente a aquel lugar. De la entrada de aquellos soldados y del registro que deja constancia, no hay ninguna duda. Sin embargo, lo curioso de esta historia es que aquellos esquiadores mueren precisamente aquella noche en una tragedia que acabó con la vida de todos ellos. Y sin embargo, aquella aparición, pues tú mejor que nadie sabes que aquella aparición, bueno, pues es comentada por todos los amigos que tenemos allí en Zaragoza. Y Populis, además los mandos del ejército en una zona como Zaragoza, que hay tanto, aquello ha sido la comidilla durante mucho tiempo. Zaragoza, un lugar también lleno de lugares con fantasmas, lugares con encanto. Jesús Callejo, o sea, Jesús García, buenas noches, perdona. Bueno. Estaba acordándole a nuestro amigo. Ojalá tuviera. ¿Eres una persona de las que has investigado en profundidad las apariciones marianas? Sí. Estábamos hablando de las damas blancas, ¿no? Uh-huh. De esas damas protectoras, de esas uh-huh. apariciones que hay, bueno, esas niñas que se pierden y aparecen de repente, pues como si no les hubiera pasado nada, con algún poco de hipotermia, que bueno, que es un poco de frío, que no es otra cosa. ¿Qué relación puede tener una dama blanca con una figura aparicionista, con una virgen? Hombre, en principio, todo lo que se da, en el caso de la dama blanca, también se da una aparición mariana, una niña que, o niña o niñas que van al campo, que ven una extraña mujer, una aparición de dama. En este caso les parece que les comunica algo, y posteriormente esa comunicación pasa a los padres de estas niñas. También ocurre una serie de fenomenología paranormal parecida a la que vosotros habéis nombrado. Las niñas, pues, a mí me contaba una testigo directo de la aparición del Palmar, que decía de que cuando hubo una primera aparición a las niñas, ella estaba con su padre, estaba lloviendo. Y sin embargo, cuando terminó de llover y salieron del árbol en busca de las niñas estaban perfectamente secas. Con lo cual, muy análogo a lo que comentáis de no se pasa hambre, no se pasa frío, se cuida de alguna forma y se ve eso, una aparición de una mujer que se asocia con la Virgen, que trata de proteger a estos niños. Posteriormente, pues los propios niños dicen que han visto a la Virgen. Es una traducción quizá mental de una imagen que por lo que han vivido, pues posiblemente sea la más aceptada. Pero en este caso sí que serían anunciadoras, ¿no? La Virgen uh-huh. siempre viene a contarnos algo. Bueno, es que es complicado, ¿verdad, Jesús? Es complejo. Porque, ¿quién te dice a ti de que realmente la Virgen ha anunciado algo a los niños, o son los niños los que con ese entusiasmo y ese sentimiento ya extienden un poco más la experiencia vivida? Simplemente la han visto, pero después ellos cuentan que la han visto y... O quién sabe si los padres después, pues mi hijo la ha visto y... Por cierto, lean la revista Enigmas de este mes, en el cual hay un artículo muy interesante sobre la Catedral de Sevilla, pero lean sobre todo el del mes que viene, en el cual José Manuel García Bautista y Jordi Fernández firmamos un artículo muy interesante de una persona que también estuvo muy vinculada con el tema de las apariciones marianas, ¿verdad, José Manuel? Uh-huh. Además, bueno, no solo eso, sino... ¿Sabes? Recordaba ahora que en torno a todo esto de las apariciones hay un nexo común extraño con apariciones marianas, virgen, apariciones de damas blancas. Se me ha venido a la cabeza porque precisamente escribiendo sobre eso cuando hay una aparición en un determinado, cuando hacemos ese estereotipo de las apariciones en un determinado lugar, en pueblo, hay un dato común, que es que muchas veces el pastorcillo típico, que ante una situación de ruina del pueblo, una epidemia, lo que ve en muchas ocasiones es a una dama que se le aparece luminosa, podríamos decir blanca, por aquella luz que despide, en lo alto de un albo, en medio de un tronco, a la vera de un arroyo. ¿Cómo se confunde, en verdad, dependiendo de la época, dependiendo de la religión, dependiendo también de la cultura? ¿Cómo se confunde, y unas veces lo llamamos apariciones marianas, otras veces las llamamos damas blancas? Y sin embargo todo parece que es un fenómeno que tiene visos comunes, ¿verdad? José Manuel, igual que a Jesús le he preguntado sobre esa posible similitud, ¿no?, entre las apariciones marianas y las damas blancas, y con el tema UFO, ¿qué relación tiene la ufología con las damas blancas? Porque hay algunos que han querido ver ahí una... Sí. Bueno, porque es evidente, ¿verdad? Cuando ha habido un fenómeno aparicionista, no es tan evidente, pero cuando hay un fenómeno aparicionista, sí es verdad que en las noches previas o incluso durante esa aparición se suele ver luces en el cielo, se suele ver extrañas esferas luminosas, y posteriormente hay determinadas tipologías de apariciones. Las apariciones marianas están todas tipificadas. Hay algo que es importante, que es precisamente, pues ni más ni menos, que en algunas de ellas, de esas luces, se han desprendido esas extrañas damas que han aparecido, esas damas blancas. Es más, sobre la aparición de Fátima, el polémico autor suizo Erich von Däniken, en su libro Las Apariciones, pues hace un dibujo de lo que los partosillos, los tres videntes de Fátima ven. Y es algo que tiene poco que ver con la imagen estereotipada de la Virgen María que tenemos. Era una especie de persona con la cabeza circular, con un traje acolchado al estilo de los plumas actuales, con dos piernas bastante delgadas y envuelta en un halo de luz. Para aquellos pastorcillos, aquello indudablemente era la Virgen. Para nosotros hoy en la actualidad, pues podría ser cualquier otra cosa. Podríamos llamarlo humanoide, podríamos llamarlo tripulante de un ovni, podríamos llamarlo, bueno, podríamos llamarlo sugestión, podríamos llamarlo de mil formas diferentes. Pero si lo queremos relacionar con el fenómeno ovni, evidentemente hay una relación intrínseca directa que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes, con la misma psicología del testigo y con la misma cultura del testigo. A través de lo que va a describir, ¿no? Tiene sus relaciones. Sí, Sergio. En el caso de Fátima, yo creo que hay, bueno, también se puede fabricar, ¿no?, la aparición de una dama. ¡Por hereje! Y lo digo porque si uno se documenta y lee los primeros testimonios que dieron los tres pastorcillos y los primeros dibujos que hicieron, en el que hace referencia a José Manuel, ¿no?, y que se recoge mucha bibliografía, estoy acordando más de Moisés Garrido, ¿no?, y de su... Yo he recurrido al final al más hereje de todo, ¿eh? A Erich von Däniken, que es tremendo. El libro El negocio de la Virgen, Moisés Garrido recoge esa documentación, ¿no?, y esos dibujos originales que hicieron los tres pastorcillos. Y, bueno, pues en ningún momento los niños podrían considerar que aquella había sido la Virgen, ¿no? Porque lo que tú dices, el dibujo ese de un humanoide, que poco... Sí, es verdad que en esa situación, pues ya interviene el párroco del pueblo y, bueno, pues sí, los chavalitos... Es como en las apariciones del Palmar de Troya. Me he comprado Las Apariciones de Fátima, edición 1923. Lo tengo. Estupendo. No, es muy bueno por la fotografía. José Manuel, hablábamos de UFO. Dime. Un momentito, porque antes tengo que anunciar los tres ganadores de los tres libros de la semana pasada. Ah, bueno, sí, que luego nos dicen. Hemos de anunciarlo. Momento público. Que además pueden venir a recogerlo. No, es que ya están nuestros oyentes, ya están enviando correos y demás. Y sabéis cómo son. Bueno, hombre, la fama que me voy a ganar. Tenemos tres ganadores. Dale, dale. Sí. En este caso, el ganador del primer libro Es Ana López, que sí. nos escribió... El cuchillo corta hasta las piedras. Que nos escribió sobre la hora marcada y que tiene aquí el libro en Voces del Misterio, aquí en el estadio, en el Manuel Ruiz de Lopera, para recogerlo, evidentemente dedicado por sus autores. El segundo libro, esa guía esotérica de la catedral, el de la pasta roja, como lo llaman en la calle. En este caso lo tiene aquí también a su disposición José Antonio Maldonado, Maldonado Gutiérrez. A este ya lo tocó otra vez. No, en serio, a Maldonado. Es que escriba bastante. No, a Maldonado le tocó. No, no, pero fíjate. No pasa nada. No, yo lo sé porque cuando hacíamos el programa Reloj de Arena, a mí me tocaba mandarlos por correo. Ahora ya decimos que vengan aquí. Pero, ¿sabes? Es lo que tiene Medrar. A mí me tocaba mandarlos. Está arreglando. Por... está arreglando. ¿A qué es de Madrid? Evidentemente hay que enviárselo, Jordi. Hay que enviárselo. Yo lo he acabado de arreglar. Ya me va a tocar. Y por último tenemos en este caso a Alberto Marín, que espero que no sea familiar de Sebastián Marín, en nuestro control técnico, y que no sea Sebastián y que se lleva en este caso el tercer libro recién sacado prácticamente, que es ese libro que habla de ovnis. Y aparte de la Semana Santa, de los misterios de la Semana Santa y de la famosa madrugada del pánico, aparte de los cementerios y demás. Esos tres libros, con esos tres ganadores que escribieron sobre las 9, las 9 y media y las 10, han sido los ganadores de ese sorteo. San Manuel, proyecto UFOCAT, cuéntanos. Y proyecto IFACAT, compañero. IFACAT. Porque en Voces del Misterio estamos que lo tiramos y tenemos un nuevo proyecto. No que, solo eso. Que es el proyecto IFACAT. Y es que estamos haciendo un catálogo de avistamientos ovnis a lo largo de la historia en la provincia de Sevilla. ¡Oh, José Manuel! ¡Eres increíble! De ahí. Pero no solo eso, sino que además, con este fantástico IFACAT, también lo vamos a poner a disposición de todo el público interesado en el mismo, de forma que va a estar al alcance de todos los interesados en el tema ufológico. ¿Pero es cierto que además de IFACAT podemos venir con nuestras investigaciones primeras? Pero es cierto, por supuesto, y aquí habrá un hueco. Habrá un hueco para todos los interesados en el mundo del misterio en divulgar todas aquellas investigaciones que en ningún lado le dejan y que aquí van a tener su huequecito, porque en Voces del Misterio estamos que lo tiramos. ¡Oh, José Manuel! Me parece increíble. Y es cierto que si escriben ahora mismo a vocesdelmisterio@petirradio.com se llevan un doble lote. ¿Un doble lote de qué, amigo? Ya se ha perdido ya. VHS. De libros que sorteamos hoy. Ah, efectivamente. Efectivamente, estaba yo despistado. Efectivamente, porque... que no sé, estaba saliendo el anuncio sí, ya sí, redondo estaba toda bien. La semana. Faltan los toda la semana me ha tenido viendo televenta. Porque hoy aquellos oyentes de Voces del Misterio que nos escriban a las nueve y media en punto, sí, puntuales, amigos oyentes, porque lo controla él. A esa hora la editorial La Máquina China en este caso va a sortear dos lotes de libros de el 1, el 2 y el 3 de la guía secreta de Sevilla, de dos desconocidos, José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Sí señor. ¿Ya? José Manuel. Ya acaba la telepromoción, la radiopromoción. Muy bien, fantástico, estupendo, maravilloso. Genial. Hoy ha sido un estilo desenfadado. Estamos haciendo muchas cositas, José sí, Manuel. Son muchos proyectos los que se están llevando a cabo, que hemos informado ya. Quizás repetimos todo esto porque la semana pasada es algo que hay que decirle a nuestros oyentes, a nuestros internautas, que lo han preguntado, no se ha podido colgar aún el programa. Sí. Y por eso lo hemos repetido así en plan anuncio televisivo, que esperamos que sepan... que sepan comprender la broma y el estilo desenfadado. Quien sea oyente de Voces. Exactamente. Y que bueno, ni más ni menos que son los muchos proyectos que hay en esta casa, en Voces del Misterio, aquí en Radio Betting, en el 89.6, y que en un momento dado, a través de nuestro blog, vocesdelmisterio.blogia.com, vocesdelmisterio.blogia.com, pues pueden acceder allá a ellos, leerlo, informarse y saber un poquito más de qué va estas curiosas propuestas que desde aquí estos locos filósofos del misterio, estos cronistas del misterio de esta ciudad, pues quieren hacer y quieren compartir con todos los interesados. No olvidándonos para nada de esa revista virtual digital que vamos a tener aquí, VDM, la revista Voces del Misterio. No te lo pierdas. Próximamente. Próximamente. Muy bien, sí, vamos a colaborar. Además, ahí puede escribir todos los que quieran de oyentes pueden escribir. Ahí iremos publicando cositas, relatos, de todo. Por cierto, tenemos fechas ya de las Jornadas del Misterio de Sevilla. ¿Vale? Lo digo rápidamente. Hemos entrado en el capítulo de la radiopromoción. No, pero esto les interesa. Sí, esto es interesante. Eso les interesa mucho. Porque... Jordi, ¿se hacen este año las Jornadas del Misterio? Las quintas Jornadas del Misterio, creo. Ni más ni menos, José Manuel, las quintas. Y... Pero Jordi, ¿qué me estás contando? ¿Y dónde se celebra? ¿Dónde vas, manzanas traigo? Pues no, se celebra, como siempre, Jordi, en la calle Castilla. A mitad de la calle hay una librería de lo viejo que les recomiendo. Además que pueden comprar la guía secreta. No vayas mucho, que los libros los compramos Jordi y yo. Sí, eso también es verdad, esto no hay que descubrirlo. Y bueno, ahí pueden encontrar cosas muy, muy buenas. Y en la parte de arriba, ahí es donde damos las Jornadas de Misterio. Recomiendo, vayan reservando las entradas. ¿Y qué día? ¿Qué día se celebran? Sí, José Manuel, lo recuerdo, del 17 al 21 de febrero. ¿Y quiénes serán los ponentes? ¿Se puede ya decir? Podemos dar un adelanto. Venga, el primer día, ¿quiénes serán los ponentes? ¿Nos lo saltamos? No, el primer día daremos una conferencia, una José Manuel, otra yo, ¿a cuál? Y al día siguiente tenemos Luis Mariano Fernández. En el siguiente día van a ser esos días que has reflejado de febrero, 17, 18, 19, 20, 21. El primer día las conferencias serán la Guía Secreta de Sevilla en dos partes. La primera conferencia la dará Jordi Fernández con esoterismo en la Catedral de Sevilla y la segunda la daré yo con un tema muy interesante. Contenidos y todo. El segundo día, ¿quién será? Luis Mariano Fernández. Luis Mariano Fernández con, bueno, Luis Mariano Fernández, no voy a desvelar el contenido. El tercer día está... Pasa palabra. No puedo decir de qué va a hablar Luis Mariano. Sí, claro. ¿Lo puedo decir? Claro. A través del objetivo. Enigmas en el objetivo. Enigmas en el objetivo. Enigmas en el objetivo. ¿Y qué más conferencias tenemos? El miércoles, Juan José Revenga y Lorenzo Fernández Bueno a la Lemu. ¿Con qué tema? El tema va a ser, nos va a hablar de sus viajes, sobre todo la zona de Haití, zombies, zombificación, todo. Bueno, ya sabéis que Lorenzo y Revenga son viajeros. Por cierto, tienen un artículo impresionante sobre la Isla de Pascua este mes en la revista Enigma, impresionante. Llegamos al viernes. Plato fuerte. Que vamos a tener a, bueno, dos grandes. Esto no hay que perdérselo porque realmente va a ser algo único que se va a vivir en esos salones de la Asociación Don Cecilio. Sí. ¿Quién nos van a acompañar? Jesús Callejo y Carlos Canales. Nada más y nada menos, dos. De, bueno, dos piezas fuertes de ese programa legendario que es La Rosa de los Vientos, que de Onda Cero, de esa casa amiga que es Onda Cero, y que nos van a hablar de... Criptozoología, seres imposibles. Y el último día, plato fuerte... Yo quiero dejar, el último día lo vamos a dejar en el aire. Es un homenaje. Cortano, sí. Bueno, hay que decir que las aparte de ese homenaje, el sábado se va a otorgar los premios Reloj de Arena, en los cuales este año los premiados son Jesús Callejo y Carlos Canales por su trayectoria y aportación a la divulgación del misterio. Llevan más de 15 años divulgando misterio, publicando libros, apoyando en todo lo que tenga que ver con el misterio. Se van a hacer también las conferencias dedicadas a la figura de Jiménez del Oso, Fernando Jiménez del Oso, que nos dejó ese gran maestro, ¿verdad? Pues vamos a hacer un homenaje, se va a otorgar unas placas. Y ese último día, solamente voy a apuntar algo de ese último día, que va a tener a un conferenciante impresionante a la altura de toda la semana, los hemos citado a todos, pues vamos a hacer algo que era obligado, que es un homenaje precisamente a la ufología histórica aquí en Andalucía, y que va a tener mucho que ver precisamente con todo este tema, que es el fenómeno OVNI. Bueno, nos han sonado ya las franjas horarias desde hace un rato. Y si os parece, Sergio, Rocío, nos vamos al informativo del misterio. Muy bien. Muy buenas noches, amigos del Misterio. Una semana más y tras unas semanas de sequía informativa, retomamos este noticiero de lo insólito, donde cada semana, ya saben, les ofrecemos todo cuanto ha dado de sí el mundo de la arqueología, de la ciencia, de la astronomía y, por qué no, también la parapsicología y la ufología. Hoy, por ejemplo, les vamos a hablar de unos pequeños diamantes que han permitido a los científicos averiguar que nuestro planeta fue bombardeado por miles de meteoritos hace 13.000 años. La última teoría sobre las rocas de Stonehenge también se la vamos a contar, que seguro les sorprende. Y sabrán a qué se dedican los ovnis en Inglaterra. Y terminaremos con dos criaturas extrañas, un animal y una persona. Todo esto servido por Rocío Franco y por Sergio Moreno. Comenzamos. Si los Reyes Magos han sido generosos, es posible que les hayan dejado a alguno de ustedes diamantes. Pues bien, sepan que, además de una joya, han recibido una prueba de que nuestro planeta fue bombardeado hace 13.000 años por meteoritos. Estos bombardeos habrían sido equivalentes a la explosión de miles de bombas atómicas en nuestra atmósfera. Explosiones que, por cierto, provocaron un periodo frío en el planeta que llevó a la extinción de mamuts y de otras criaturas, según los científicos. Esta noticia ha saltado a raíz del hallazgo de unos pequeños diamantes repartidos por distintas minas de Norteamérica y que, como bien dice Sergio, sugieren que una serie de cometas golpearon la Tierra hace unos 13.000 años. Los diamantes dan fe de un evento que habría superado a los relatos bíblicos, una serie de explosiones brillantes en la atmósfera equivalentes a miles de bombas atómicas, dijeron los investigadores el pasado viernes. Los llamados nanodiamantes se crean en condiciones de altas temperaturas y alta presión generadas por impactos cósmicos. Dash Kennett, de la Universidad de Oregón, y sus colegas hallaron pequeños diamantes en zonas que van desde Arizona a Carolina del Sur. Están enterrados a un nivel que se corresponde con una época de hace 12.900 años, en el inicio de un periodo frío de unos 1.300 años al final del Pleistoceno, durante el que los mamuts, los camellos y los perezosos gigantes de América del Norte se extinguieron. Y dejamos las tierras americanas y los diamantes para irnos hasta Inglaterra, concretamente al círculo de Stonehenge. Nos referimos a este misterioso círculo formado por enormes piedras verticales, cuyo uso aún no está del todo claro, pues por si eran pocas las teorías posibles, sumamos una más. Stonehenge pudo haber sido espacio para conciertos musicales. Como lo oyen, muchas son las posibilidades que los arqueólogos han planteado sobre para qué usaban el archiconocido círculo de piedras de Stonehenge, pero Rupert Till cree que ha resuelto el enigma y ha descubierto, en su opinión, para qué fue usado el enigmático lugar. Hill, un experto en música acústica y tecnología, cree que las piedras tenían la acústica ideal para amplificar un ritmo repetitivo de música. En unos estudios llevados a cabo por él y su colega Bruno Facenda, en una réplica completa de Stonehenge que se construyó en Mary Hill, en el estado de Washington, por medio de complejas técnicas llevadas a cabo por ordenador, software de análisis acústico, micrófonos de sonidos 3D, han dado lugar a que estos investigadores nos sorprendan con estas nuevas teorías. El misterioso círculo de piedras fue un auditorio. Y no abandonamos territorio británico, donde las naves extraterrestres presuntamente han plantado cara a las energías renovables. ¿Cómo? Pues destrozando molinos eólicos. Al menos eso es lo que aseguran decenas de residentes en Lincolnshire, Reino Unido, que afirman haber visto esferas luminosas donde fue destrozada una turbina eólica en extrañas circunstancias. Una mujer comentó que vio un objeto volar hacia el parque eólico, mientras que otros testigos describen cómo las luces parecían estar agrupadas en forma de pulpo. Misteriosamente, después de estos avistamientos, una de las turbinas desapareció y otra sufrió graves daños sin encontrar ninguna explicación lógica a lo ocurrido. Responsables de la empresa encargada de la explotación del parque eólico y funcionarios del Departamento de Salud y Seguridad están estudiando los fenómenos y hasta ahora, y según propias declaraciones, suena increíble, pero en realidad no tenemos ninguna explicación por el momento. Tendremos que seguir las investigaciones, ya que muchos portales de seguidores ovnis se puede tratar de uno de los más importantes encuentros de los últimos años. El Ministerio de Defensa ha comentado que no realizará ningún tipo de investigación ovni a menos que haya pruebas de una amenaza potencial para el Reino Unido. Y la criptozoología ocupa esta semana un espacio en nuestro informativo, y es que el mundo de la ciencia no encuentra explicación de lo que podría ser el extraño ser aparecido en tierras argentinas. Para que ustedes se hagan una idea, les diremos que este extraño ser tiene dos orejas muy similares a las de los corderos, cuatro patas y el pelaje parecido al de los gatos. Lo más llamativo es el enorme ojo en el centro de la cabeza, en muy buen estado de conservación a diferencia de otras partes del cuerpo. Hasta ahora la ciencia no ha dado respuestas. No se sabe si es un animal que sufrió una malformación en alguna etapa de su gestación o alguno que hasta el momento no es conocido. Lo cierto es que Roberto Gómez, un vecino del barrio El Porvenir de Puerto Madryn, halló este extraño ser que causa asombro a toda esa comunidad argentina. Las especulaciones han sido varias. Algunos hablan de la contaminación y otros de la presencia de seres extraterrestres. Todo por la ansiedad de poder encontrar una respuesta certera a tan extraña criatura. Y terminamos con otro extraño ejemplar, en este caso del género humano. Ni uno, ni dos, ni cinco, sino siete rayos impactaron en el cuerpo de Roy Sullivan. La probabilidad de recibir el impacto de un rayo es ínfima. Recibir dos descargas a lo largo de la vida de un ser humano y vivir para contarlo es prácticamente imposible. Sin embargo, este guardaparques, Roy Sullivan, ha batido todos los récords al haber sobrevivido al impacto de un rayo en siete ocasiones. Basándose en estos datos, se ha calculado que la probabilidad de que alguien como Roy Sullivan fuese golpeado por siete rayos durante toda su vida alcanza el astronómico valor de 1 entre 16 septillones. Repasemos las oportunidades en que Sullivan, nacido el 7 de febrero de 1912, resultó golpeado por un rayo. En 1942 se encontraba en una torre de vigilancia del Parque Nacional Shenandoah de Virginia, Estados Unidos. Allí recibió su primera descarga eléctrica. El rayo impactó sobre su pierna y perdió la uña del dedo más grande del pie. En 1969, un rayo cayó sobre la camioneta descapotable de Roy Sullivan mientras circulaba por un camino de montaña. Sus cejas se quemaron por completo y perdió el conocimiento. En 1970, mientras se encontraba en la entrada de su casa, un rayo lo alcanzó inesperadamente provocándole quemaduras en el hombro izquierdo. En 1972, otro rayo cayó sobre Roy Sullivan cuando se encontraba en la oficina del guardaparques, haciendo que su cabello se prendiera fuego. A partir de entonces, Sullivan siempre llevó consigo una cantimplora llena de agua por si acaso. La previsión de la cantimplora salvó a Roy de daños mayores cuando el 7 de agosto de 1973 el quinto rayo impactó sobre la cabeza del guardaparques, expulsándolo violentamente del jeep que conducía y quemándole nuevamente el cabello. El sexto rayo que recibió mientras se encontraba en campo abierto el 5 de junio de 1974 le quemó uno de sus tobillos. Los testigos del hecho afirmaron que Sullivan observó una nube peligrosa y comenzó a correr por temor a resultar fulminado, pero que no alcanzó a llegar a un lugar seguro antes de recibir su penúltima descarga. Finalmente, el último rayo que cayó sobre el desafortunado Sullivan lo hizo el 25 de junio de 1977, mientras se encontraba pescando en el lago del parque y tuvo que ser hospitalizado con quemaduras en el pecho y el estómago. Como resulta lógico imaginar, su particular condición lo fue transformando en una persona malhumorada y depresiva. En 1983, Sullivan se quitó la vida con su propia arma reglamentaria, aparentemente debido a un desengaño amoroso. Pues ver para creer, la semana que viene volveremos con más noticias del misterio y de lo insólito aquí en Voces del Misterio. Ese es el compromiso de Rocío Franco y desde que les habla Sergio Moreno. Y si incumplimos nuestra promesa, que nos parta un rayo. Buenas noches, siguen con el programa, hasta la próxima semana. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticieros con noticias como las que nos podía contar Charles Ford en ese libro de Los Condenados, porque siete rayos son siete rayos. Efectivamente. Desde... pues hasta el año 77 y lo tremendo, como decíamos antes al principio, que al final fallece porque él se suicida por un desengaño amoroso, ¿no? Después de siete rayos de... no sé, hombre, es que yo no sé, es que es impresionante. Igual tuvo ese encuentro con Sevillana Electricidad. Es que es impresionante, José Manuel. Y de Charles Ford casi nos vamos a dos casas encantadas. En este caso, ¿cuántas quedan? Dos entregas más. Dos entregas más de Casas Encantadas. Lo mejor para el final. Se acaba, pero empieza una sección nueva. Empieza una sección nueva que sabes que se lleva tiempo diseñando y preparando. Que bueno, que va a ser una sorpresa porque quizás se va a salir un poquito, solo un poquito,

¡Qué bueno, por Dios! Nada, hemos empezado con virus y catarro este año, ¿verdad, Sergio? Es lo que se lleva. Claro, es la moda. Es lo que se lleva. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Rocío, ¿no nos has presentado a con quién vienes hoy? ¿Con quién vienes, Rocío? ¿Quién vengo hoy? ¿Qué, has venido con gente? He venido con mi hermana Paloma. ¿Eso? Y ya está. Pero eso desde lejos me lo estás contando, que ¿no? Me ha traído mi hermana, que me ha traído el coche, porque como estoy muy malita de venirme en moto, ¿sabes? Aquí al trabajín, pues hoy me ha traído ella. Bueno, sí. Yo no te lo iba a decir, Rocío, porque yo sé que bueno, las mujeres os hacéis unas expectativas que a veces no... Pero empiezan a llegar correos sobre cómo es Rocío. O sea, la gente desea saber cómo es Rocío en persona. Efectivamente, entonces, compañero, porque nos acaba de entrar un correo. Nos vamos a hacer luego una foto. Nos falta Jorge, siempre nos... Es verdad. Bueno, pues la semana que viene nos vamos a hacer una foto, la nueva foto de Voces del Misterio. La vamos a colgar en la página web. Para que, bueno, todo el mundo ya sepa cómo es Rocío. Hay que venir maquillado entonces, ¿no? Sí, sí, sí. No, algunos ya vienen. Ya decía que hoy tenía un atractivo especial. A ver, Manuel. Jesús, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? Soy Jesús Sergio. Bueno, buenas noches. Mira, os traemos una palabra que cuesta mucho trabajo pronunciarla, ¿verdad, Sergio? Cuesta. Catoptromancia. Sí, sí, hombre. Y sí, cristalomancia. Eso me suena a mí a lo de mesmerismo, aquello que nos trajiste, el mesmerismo. Pues... Y va por ahí la cosa, ¿no? Encratotomancia, ¿qué es lo de... complicado. Bueno, si recuerdan nuestros oyentes, los asiduos del programa, estuvimos hablando un día de todas esas mancias extrañas, estuvimos nombrando mucho, ¿te acuerdas aquella del queso? Sí, aquella sí, de... Sí. Y después, posteriormente, estuvimos hablando de Mesmer, el mesmerismo y el magnetismo animal. Bueno, pues esto viene un poco a colación de todo aquello. Porque, como veremos a lo largo de este trocito de programa, parte de ese magnetismo también se utiliza para la adivinación mediante espejos, que es la catoptromancia. Uh-huh. Superficies reflectantes, superficies pulidas. Esa es la adivinación, esa es la catoptromancia, adivinación utilizando este tipo de superficie, de las cuales se derivan algunas más. La espatomancia, que es la adivinación por la observación del filo de la espada. La oomancia, o lo que es lo mismo, la adivinación por la observación de las claras de los huevos. La berilomancia, o adivinación utilizando el cristal de berilo. Todas ellas, la geomancia, por supuesto, con diversos minerales y piedras preciosas. Todas ellas es en cuanto a la superficie reflectante. Debemos de diferenciarla de la cristalomancia, que se utiliza una superficie que en este caso deja más bien ver, o sea, el fondo. ¿Esto es a través del cristal? No, esa es la cristalomancia. Eso es mirando la superficie reflectante de un objeto. Y es una de las mancias más antiguas, conocidas e incluso presentes en la Biblia. Ajá. Presente en la Biblia, porque el Génesis ya nos habla en el capítulo 44, de cuando José introduce dentro de un saco varios objetos robados al faraón. Lo descubren y un sirviente del faraón le dice a José: ¿por qué robáis esa copa de plata de mi amo, que es donde bebe, y lo utiliza para adivinar? Y ahí se deja ver la catoptromancia dentro de la historia. Pero hay muchísimos más detalles históricos de la utilización la de espejos. ¿La mesa de Salomón? Sí, también lo es. Eso es lo que iba a decir a continuación. Vale. Uh-huh. Incluso los cuentos infantiles, ¿no? La madrastra. El ¿no? espejo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que le pregunta quién es la más bella del reino, ¿no? Esa relación entre el consultante y el espejo para adivinar el futuro o el presente, pues es antiquísimo. Yo creo que los testimonios más antiguos nos llegan desde el año 3000 antes de Cristo, ¿no? Cuando ya Mesopotamia se inventa el vidrio, y mucho más reciente, Pitágoras de Samos, entre el 572 antes de Cristo y el 496, es acusado de utilizar el espejo para consultar el futuro, ¿no? Él lo que estaba haciendo era simplemente estudiar la física de los espejos, ¿no? Y por qué nos reflejamos y cómo cambia la simetría a través del espejo, pero a él ya se le acusa de utilizar el espejo para este tipo de consultas, con lo cual ya en la antigua Grecia se utilizaba esta forma de mancia. Y Aristófanes, el escritor griego, en la comedia de los Ayanienses, pues hay un personaje que con su escudo de bronce lo rocía con aceite para poder consultar y saber si va a vencer en las distintas batallas o va a salir perdedor. O sea que estamos hablando de una mancia antiquísima. Antecedentes en la Grecia clásica también encontramos de esto. Sí, los que más se encuentran es Pausanias, el siglo II, un geógrafo que cuenta cómo se utiliza la catoptromancia para que las personas puedan prever sus enfermedades y si iban a morir de ellas. Concretamente, tocando con la punta del espejo, del mango del espejo, una fuente que estaba frente a el templo de Ceres. Tocaban, hacían una serie de oraciones y posteriormente se miraban en ese espejo. Depende del color con el que se veían, pues tenía un significado. Todo esto tengo que decir de que antes se tenía muy en cuenta una hora astrológica, unas condiciones higiénicas, una serie de rituales en los cuales estaban presentes pues diversos aromas y perfumes, incluso hierbas alucinógenas en algunos casos, y en Roma se utilizaban niños. O sea, se hacía un ritual en el cual un niño pues era sometido a una serie de filtros, los cuales pues podían hacer perturbar un poco su conciencia, se ponía frente al espejo y se le hacía una pregunta sobre lo que veía. Concretamente se utilizó para ver cómo Séptimo Severo se proclamó emperador, porque un niño dijo que iba a entrar en Roma y entonces iba a matar al actual emperador en ese momento, en el año 193 después de Cristo. Se utilizó un niño para este método. Los cristales de Venecia, algo hemos comentado alguna vez aquí, cuentan que, bueno, de los antiguos, ¿no? Había una leyenda que hablaba de que había algunos espejos mágicos labrados por determinados artesanos, los cuales quien se reflejaba en ellos, su alma quedaba buida dentro de aquel espejo para siempre, ¿no? Y que cada vez que te mirabas al espejo, realmente al que estabas mirando dentro, al que estabas viendo dentro, no era tu propio reflejo, sino el reflejo de tu alma, ¿no? Es algo impresionante también. Sí, eso lo cuenta, acuérdense, en 1907... Lancelin cuenta eso y aparte de otros espejos cuenta los espejos saturninos, que son negros y precisamente con ese efecto que tú comentas, dejando a la persona pues como sin alma cuando se refleja en ellos. Tenemos dos para terminar con esta parte introductoria, que también se pensaba, hablando de encerrar almas, que lo que había dentro de los espejos, los que utilizaban la técnica de adivinación del uso de los espejos, lo que hacían era encerrar dentro de los espejos a demonios. Entonces, hay una carta muy curiosa, muy interesante, del Papa Juan XXII, del 27 de febrero de 1318, donde acusa, ¿no?, a algunos laicos y algunos religiosos de encerrar a los demonios dentro de los espejos para utilizarlos como mediadores en sus consultas. Y era tan eso habitual. Eran espejos, ¿eh? Eso eran espejos, no lo que sabes. Y en la clavícula, en el libro, en el Grimorio tan conocido, tan traído y llevado como la clavícula de Salomón, pues se dice cómo hay que construir el espejo, incluso la fórmula, ¿no? Vengo a Zael en el Santísimo Nombre de la Palma, etcétera, etcétera. No, la fórmula, el rito para que el espejo te dé el futuro. Y aún hoy hay muchas leyendas que hacen referencia a los espejos, ¿no? Tenemos la Verónica, tenemos casos de personas que han visto los espejos. Yo recuerdo el caso de un profesor mío que él decía que había visto en el espejo de su casa el entierro de su amigo y al poco tiempo sucedió, ¿no? Y entonces los espejos siempre han tenido esa parte mágica, ¿no? Ese a través del espejo, ¿qué hay más allá del espejo? Y ha dado, pues, incluso en el arte, ¿no? El Rilke tiene una poesía de los espejos fantástica. Entonces, que desde Grecia hasta prácticamente el siglo XIX, donde el psicoanálisis aplica el uso de los espejos para conectar con esa parte inconsciente y subconsciente del individuo, donde se relaja y deja que mire el espejo, que pierda la mirada y que trascienda y tal. En el siglo XIX el psicoanálisis lo utiliza, los espejos, ¿no? Así que Grecia es uno de los lugares, yo creo, tendría que haber algún estudio, seguro que lo hay, sobre adivinación, donde más culto se ha hecho adivinación, ¿eh? ¿Y desde dónde? Los misterios eleusinos, ¿no? Sí, o cualquier otro que se era, bueno, se juntaba allí, verían alucinaciones en común, ¿no? Y además los adivinos alcanzaban la categoría de, en fin, estaba el jefe de la ciudad y al lado siempre el adivino, sí, ¿no? Sí, que sí, consultaba las aves o las tripas de los animales que mataban. Era un personaje los oráculos, muy importante, ¿no? De exactamente. Sí, señor, sí, señor. Y, Sergio, tenemos dos casos importantes. Sí. Creo que tú vas a comentar uno, Jesús comentará el otro. En este caso, Catalina de Medici, ¿no? Sí, sí. Y Jesús va a comentar, Jesús, el de... El caso de Jan Dixon. Jan Dixon. ¿Qué era? Pues era una vidente, futuróloga y también... persona que ha dado bastantes profecías, estadounidense y sumamente conocida por la utilización de la bola de cristal, la cristalomancia, o sea, la evolución de la catoptromancia en definitiva. Caterina de Medici, por orden de cronológico. Y porque me ha señalado con el dedo y eso lo que es de mala educación. Ha sido un dedo acusador. Un dedo acusador. Sí, sí, además, seis pares de ojos mirándolo como diciendo que esperas para andar con Caterina Medici. Bueno, pues tenemos que trasladarnos al siglo XVI, al año 1559. El rey Enrique II ha muerto en un torneo, una muerte que por cierto había ya predicho Nostradamus, que iba a fallecer el rey de Francia en un torneo. Y desde entonces, un niño de 15 años, Francisco II, reina Francia. Un niño cuya madre, Catalina de Medici, está siempre rodeada y tiene como norma habitual utilizar el veneno, la magia, la brujería y todas estas formas de trabajar que tiene la de Medici y que alguna vez ya hemos comentado. Bueno, pues desde hacía tiempo, Catalina de Medici le gustaba recluirse en su castillo de Chaumont-sur-Loire y allí contaba con la presencia de Cosimo Ruggeri. ¿Quién era Cosimo Ruggeri? Cosimo Ruggeri era un astrólogo, era como el Rasputín particular de Catalina de Medici y Catalina no hacía nada, no tomaba ninguna decisión sin consultarlo antes con Cosimo Ruggeri. Un día Catalina de Medici le pide a Cosimo Ruggeri que le hable sobre el futuro de su hijo. ¿Podrías decirme, amigo mío, lo que me espera? Ruggeri en ese momento se encierra a calicanto en la torre del castillo y pide que por nada del mundo sea molestado. Él se encierra a calicanto en aquella torre y no permite que nadie lo moleste. Los criados se limitaban a dejarle una bandeja de comida tres veces al día para su asistencia y nadie podía entrar en contacto con Ruggeri. Catalina Medici visitaba frecuentemente la torre para consultarle a Cosimo Ruggeri que cómo iba esa técnica adivinatoria y Cosimo pues le decía que se tenía que ir, que todavía no había terminado. Hasta que un buen día le dice Cosimo Ruggeri a Catalina de Medici que aquella misma noche, una noche de luna llena, podría consultar el futuro. Aquella noche, como decimos, Catalina de Medici entra en la torre, en el baluarte que hasta entonces solo había podido estar Cosimo Ruggeri, y se da cuenta que el mago, el astrólogo, ha forrado todas las paredes de la habitación de espejos. Catalina entra en esa habitación, se sienta en un sillón y Ruggeri moja un bastón en una taza que contenía sangre de pichón y otra punta del bastón la moja en carbón negro. Dibuja una serie de elementos que podían ser pues signos cabalísticos, incluso algún signo del zodiaco, y le dice a la reina: sentaos, señora, y mirad. Catalina se instala en su sillón y ¿qué ve? ¿Qué ve Catalina de Medici en esos espejos? Pues lo primero que ve es a su hijo Francisco II. Lo ve, pues se empieza a dibujar la sombra, la silueta, que más tarde sería Francisco II, lleva su corona, lleva su cetro. La imagen de Francisco II da una vuelta alrededor de la habitación y su imagen desaparece. En cuanto desaparece la silueta, es reemplazada por una segunda silueta en la que Catalina de Medici reconoce a su segundo hijo, a Carlos, pero un Carlos que ya está envejecido y que por entonces pues no tiene ni siquiera la edad de 9 años. Carlos da 14 vueltas alrededor de esa habitación, Catalina de Medici lo sigue con la mirada, sin poderse creer que lo que está viendo los espejos es la figura de su hijo Carlos, y en cuanto termina su 15ª vuelta, desaparece pues bruscamente de la mirada de su madre. Catalina le pregunta a Ruggeri que qué significa esas vueltas que dan sus hijos, que a qué se debe esa danza macabra que están realizando las imágenes de sus hijos reflejadas en los espejos, y Ruggeri le explica que cada vuelta que ha dado la imagen de su hijo reflejado en el espejo es un año de reinado, con lo cual Francisco II le quedaba un año de reinado y su hijo Carlos da 15 vueltas, le corresponderían 15 años más de reinado. Una vez que desaparece la imagen reflejada en el espejo de su hijo Carlos, aparece la de su tercer hijo, de Enrique, que tan solo contaba con 8 años. El tercero de sus hijos ejecuta como la anterior 14 vueltas y a la 15ª desaparece echándose las manos al vientre y con una terrible expresión de dolor intenso en su rostro. Hundida en su sillón, Catalina de Medici se da cuenta que su hijo va a fallecer, su hijo Francisco, le queda un año para fallecer, que Carlos fallecería dentro de 15 años y que Enrique a los 15 años siguiente. Pero ¿cómo será el futuro del reinado de Francia?, le pregunta Catalina de Medici a su astrólogo Ruggeri. Lo vas a ver, señora, le dice, y mojando su bastón en sangre de pichón vuelve a mojar los espejos donde se reflejaban estas imágenes y se va formando una imagen extraña. Un hombre de nariz aguileña, un hombre sin apenas cabello, un hombre corpulento. ¿Y cuál es la sorpresa de la madre del rey, de Catalina de Medici, cuando adivina que es un Borbón, que es Enrique de Borbón? Entiende inmediatamente que su hijo Francisco le quedaba un año para reinar, que Carlos y Enrique gobernarían 15 años cada uno y que al final la casa de Valois, que es la casa de los Medici, iba a ser sustituida por la casa de los Borbón. Catalina entra en una grandísima depresión, la emprende con Ruggeri, pasa de ser el predilecto de la reina a ser pues más o menos el último de la corte. Pero si recurrimos a los libros de historia, los presagios de Ruggeri se cumplieron tal y como la propia Catalina había visto en los espejos. Francisco gobernó tan solo un año más, fallecía de una infección galopante. Carlos IX, rey de Francia, fallecería 15 años después de subir al trono, atormentado por los fantasmas de las víctimas protestantes que le había matado la noche de San Bartolomé, que también hemos hablado alguna vez de ella. Y Enrique, duque de Anjou, su tercer hijo, pues fallecería 15 años más tarde de subir al trono. Y efectivamente, pues después sería Enrique de Borbón, rey de Navarra, el que le arrebataría el trono de Francia a la familia de Valois. Es uno de los ejemplos de catoptromancia que nos deja la historia y que, bueno, pues tiene bastante similitud entre lo que la madre del rey Catalina de Medici y los espejos vieron con lo que después fue sucediendo a lo largo de la historia. Todo esto porque Jesús te apunta con el dedo. Si no me llega a apuntar, no lo cuento. Impresionante. Es más, además, Catalina de Medici ve a su hijo Enrique, lo ve vestido de mujer, lo ve con pendientes, lo ve con alhajas, lo ve maquillado. Y bueno, es que entre los mentideros y los comentarios de los cortesanos se especulaba con que Enrique, duque de Anjou, que sería Enrique III, rey de Francia, pues era homosexual. Para vestirse. Exactamente, era homosexual. Por eso su madre lo vio vestido de mujer. Jesús. Hay que, continuando con eso, y si me permitís, hay que decir un par de cosas. La primera es que en Francia se extendió muchísimo la catoptromancia hasta tal punto en que campesinos o lugareños que habían sido robados por alguien acudía a estas personas y pedían que el espejo les revelara a la persona que les había robado, les había atracado. E incluso llegaron a celebrar juicios en Francia, el cual utilizaron una persona que mediante catoptromancia pudo determinar la culpabilidad de un acusado. Uh-huh. A partir de ahí, ya en pleno siglo XX se sustituyó, bueno, en pleno siglo XX, siglo XIX, XX, se sustituyó con gran fuerza, mucha fuerza, el espejo por la bola de cristal, aunque ya desde el siglo XV se venía utilizando mucho las dos, el espejo y la bola de cristal, y se pasó de la catoptromancia a la cristalomancia o la adivinación mediante un objeto el cual es translúcido. Decirle que en 1904 hubo una controversia en torno a el funcionamiento, la posibilidad de saber cómo se comportaba este sistema de adivinación, estas mancias. Pierre Janet y el doctor Grasset se enfrentaron a John Maxwell en 1914 bajo el punto de vista de la psicología y de la parapsicología en torno a lo que ocurría durante una sesión en la cual un sujeto veía, adivinaba el futuro mediante un espejo. Los psicólogos decían de que simplemente, pues mediante una alucinación provocada por un estado de sugestión a la hora de mirar al espejo, era capaz de ver el sujeto imágenes, sonidos, vivencias guardadas en el subconsciente que no habían sido ni siquiera diseccionadas por el consciente. Sabemos, entendemos de que la mente graba todo lo que percibimos aquí alrededor en tiempo real en mucha mayor capacidad de lo que lo hace nuestra mente consciente, que está pendiente. En el caso yo miro a Sergio, estoy mirando a Sergio, pero mi subconsciente está grabando a ti, a todos los que están allí atrás. mediante la visión periférica y el sonido. Cuando sugestionamos al subconsciente, pues puede salir toda esa información. Es lo que se hace en la hipnosis, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, estos dos autores sostenían esto. Maxwell decía que no era posible porque los sujetos que adivinaban mediante el espejo o la bola de cristal adivinaban cosas del pasado y del futuro del sujeto sin conocerlo. Con lo cual, no era de la mente del mago, sino era de la mente, o sea, era lo que le estaba ocurriendo a la persona que tenía enfrente el mago. Con lo cual, ahí estaba la primera controversia. Rápidamente contraatacaron estos dos psicólogos, Janet y Grasset, diciendo de que posiblemente los mánticos pues se drogaban para poder ver el futuro de estas personas. Maxwell dijo que posiblemente también, algunos lo harían, pero ¿a costa de qué? De terminar con la salud, y que los experimentos que él había hecho, en ningún caso los sujetos se habían drogado. Fíjate, es más, mientras que Janet y Grasset subestiman totalmente, bajo el punto de vista de la parapsicología, esta mancia, Maxwell unió la psicología y la parapsicología para explicar todo esto. Sí. Y hizo una serie, 6 puntos, para poder explicar el funcionamiento de la catotromancia o cristalomancia. La primera sería la visión de hechos imaginarios o alucinaciones ordinarias. La segunda, recuerdos olvidados traídos a la memoria bajo forma de visión. La tercera, hechos realmente ocurridos en el pasado y que el sujeto desconocía totalmente. La cuarta, hechos actuales que son desconocidos por el sujeto. La quinta, hechos futuros. Y la sexta, hechos de interpretación dudosa. Es unir la psicología y la parapsicología para poder explicar racionalmente qué ocurría en una sesión de catoptromancia o cristalomancia. Eso fue lo que ya abrió las puertas dentro de la cristalomancia a una de las mancias más extendidas junto con el tarot a lo largo del mundo. La observación de la bola de cristal, sí, en este caso. Y que, bueno, que es la evolución de lo que decía Sergio, del espejo, en este caso. Esa es la actualidad de la... Ha derivado mucho. Sí, ¿no? Bueno, incluso la fabricación de espejos magnéticos, de espejos mágicos, que bueno, no tenemos tiempo, no podemos hablar de ello. Tú, Jesús, que... Bueno, vamos continuando. Yo simplemente iba a hablar de Jan Dixon. Sí, no es tan importante como Caterina Mechi, digo en cuanto al número de adivinaciones y a la exactitud. Pero sí es cierto que es una de las personas que a nivel mundial se reconocen por la utilización de la bola de cristal con cierto éxito, hasta tal punto que mediante esta podía dar incluso acontecimientos futuros de tipo profético. Por ejemplo, profetizó el Concilio Vaticano II por parte del Papa Juan XXIII, mirando a través de la bola de cristal. También predijo la muerte de John Kennedy y el caso Watergate. Uh-huh. Y fíjate cómo empezó el tema. Porque siendo niña, el padre, que amasó una gran fortuna, le gustaba investigar sobre las costumbres indoamericanas y gitanas. Precisamente una trupe de gitanos se estableció en los terrenos del padre de Jan. Y la gitana, la patriarca, invitó a la niña a ir allí. Le miró la mano y le dijo que... Matriarca, perdón. Le miró la mano y le dijo que ella sería muy famosa por adivinar el futuro. Y le dio una bola de cristal. La niña utilizaba esa bola como un juguete más. De hecho, se extrañaba de que los demás no vieran en ella lo que ella veía. Y a partir de ahí se desarrolló con 9 años una de las primeras vivencias. Pero yo lo que pregunto, dentro de la cristalomancia, he elegido la acepción más sencilla, como es decir, dentro de la cristalomancia, ¿es como en otros tipos de evidencias? O sea, ¿El captador realmente es la persona importante y el cristal es el medio para conseguir esa visualización? Parapsicológicamente sí. De hecho, se sostiene la idea de que el sujeto lo que hace es que, totalmente relajado frente a un cristal, sin tener que dejar de parpadear, por supuesto, y a una distancia de unos 35 o 40 centímetros, lo que hace es autosugestionarse. Y hacer que aflore el subconsciente con toda su potencialidad. Es como lo que hacía Nostradamus, ¿no? Que miraba un cuenco de cobre, creo que era, con líquidos, con aceites de distintos colores, algo así. Entonces él se quedaba nubilado mirando aquellas ondas, aquellas formas que hacía tan curiosas y tomaba conciencia de una subconsciencia, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. De hecho, yo animo a cualquiera de los oyentes a que adquiera un objeto de cristal y que esté observándolo durante unos instantes y posiblemente pues se sorprenda de lo que puede llegar a percibir en algún momento de la experiencia. De verdad que el cristal y el espejo sugestiona bastante. O sea, deja, más que sugestionar, deja libre el subconsciente. Esa es la afección más exacta. Deja libre el subconsciente. Y a partir de ahí, pues se puede percibir muchísimas cosas. Tanto nuestras como de cualquier persona que nos rodee. Uh-huh. Ahora comprendo yo por qué José Manuel se queda mirando al botellín de cerveza. No. Y que al rato está así como un nubilado. Exactamente al botellín, no. No es por esa capacidad extrasensorial. No. Al contenido. No, pero también en torno a los espejos es como esa dualidad que decía en aquel mítico cuento, que detrás del espejo había... se desarrollaba la otra parte, el otro yo, ¿verdad? Uh-huh. Y que daba lugar a ese submundo dentro de nuestro mundo donde pasaba todo lo contrario, era el polo opuesto, ¿no? Uh-huh. Es una curiosa historia. Uh-huh. Hay con respecto a Jan Dixon un libro, no me niego a comentar ese libro, que se llama Las trompetas que asolarán el mundo, y que es un libro genial sobre profecías y sobre profetas, donde se recoge, para mí es uno de los mejores libros que hablan de profecías, donde se recoge la vida de Jan Dixon, entre otras, Edgar Cayce, el profeta durmiente, y es un libro muy recomendable. José Manuel me ha regalado un libro que se llama Qué asco, esto es un asco. ¿De qué trata, José Manuel? Ah, sí, es un libro que se llama Qué asqueroso. Qué asqueroso. Qué bonito, te cuenta, ¿no? la vida de los mocos, de las lágrimas, de los escupitajos. Es así textualmente de la editorial Robin Book, vamos, que no es mentira. Se llama Qué asqueroso. Qué asqueroso, tío, que me ha regalado esto. Pero bueno, qué asqueroso que lo ha escrito, ¿no? Y dicen que... No, es un libro de escatología, ¿eh? ¿No? Me gusta el final de la sección. Sí. Me gusta. Broche de moco, digo de oro. De oro, de eso, sí. Broche de oro. No, pero hay otros libros muy buenos también en Robin Book. Hay que recomendar otro muy bueno que se llama La breve historia del futuro. Y es una visión... precisamente a lo que nos espera, ¿no? A nivel social, a nivel de viviendas, a nivel de adelanto. Muy interesante. Guía Sabrilla de Secreta 3, ya en sus librerías. José Manuel, Jesús, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. Jesús es una de las personas que te puede sorprender como un tema como el de hoy, ¿no? Que es un tema que él ha propuesto y que al principio te da un poco miedo porque no sabes exactamente de qué te va a hablar, porque te viene Jesús. ¡Horror de la cartomancia! Jesús, venga. Es un pozo de sabiduría que estamos sabiendo descubrir aquí en Voces del Misterio. O te viene como el tema que me gustó mucho a mí. Fantástico. Sergio, pues idem. Sergio es la voz, capítulo, el Sinatra del misterio. Este capítulo Flores. ¿No? Sí. ¿Y Rocío? José Manuel. Rocío ha tenido ahí antes un ataque dobermanesco. No. Eso no es cierto. Yo aún estoy sangrando. No es cierto. Dobermanesco. Un día deberíamos sacar las tomas falsas o el off the record. Cuando esto se apaga. Cuando el piloto rojo se apaga. ¿Qué haces con ese cuchillo en la mano? No tengo ningún cuchillo en la mano. Rocío, ha sido él. Ha sido él, ¿no? Yo no he sido. Bueno, pues nada, Rocío, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Más noticias. Dentro de poquito una sección que va a crear mucha expectación. Y con ustedes para decirle que... Estamos deseando empezar a oírlos, ¿no? Porque va a ser a la limón José Manuel, Rocío José Manuel, va a estar... Pero sobrevivir. Va a haber mucho puñal. Sí. Y nada, a ustedes pues darles las gracias por haber elegido sobre todo este programa y sobre todo esta sintonía en Radio Betis, esta verdiblanca sintonía que es Radio Betis. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Y pórtense bien, que los buenos van al cielo y los malos se quedan a todas partes. A todas partes, ¿no? Bueno, eso lo dice Carlos Morilla, mi amigo Carlos Morilla. Vámonos.